Rey Javi Producciones, Uncle Jonan, desde Badalona, resistiendo. Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente, entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente. Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente, entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente. Aislado en la ciudad, sabes que lo que piensas, seguro lo sabe alguien más. El camino escogido por esa sociedad va decidido y a su destrucción final. Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente, entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente. Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente, entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente. Un euro, un voto, nuevo sufragio universal, ese que decide qué país debe pringar. Siempre los mismos arriba, pobrecitos los demás. Un destino escrito de trágico final, por nacer en un sitio que decidieron expoliar, sin tener en cuenta gente ni tierra, tan solo la suma final de euros, de millones. No importa quién pisa, lo sabes bien, no les importa quién pisa. Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente, entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente. Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente, entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente. Con nuestra vida artificial, mente distraída no piensa más allá de lo material, para llenar tu vida de objetos de dudosa necesidad, como el burro y la zanahoria, pero este cuento sin final. El día que todo el que piensa que el mundo debe cambiar se una en una sola voz, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente, entre todo el murmullo de gente, te sientes diferente. Lucha, no dejes que cojan tu alma, anda a contracorriente.